Desde este cielo virtual os habla José Luis de Valero. El fragmento que vais a escuchar a continuación pertenece al último capítulo de mi novela Páginas entre las olas y el viento, capítulo que os ofreceré en mi próximo post por escrito, completo. Lleva por título el título de Amor Eterno. No quiero gritar mis palabras al viento, puesto que el aire se las lleva. Mejor las escribo, pienso, para que no se pierdan en un mundo donde las letras amargas no soportan el discurrir del tiempo. Arribaste a mi vida caminando, a paso lento, sin hacer ruido, en silencio, apagando mis soledades y dando a luz mis más recónditos sueños. Pasado un tiempo, te fuiste igual que llegaste, al alba, despuntando el día, con el olor a rocío prendido en tu cuerpo, entre la piel y tu alma, esa estrella fugaz que iluminó mi vida y que al partir hacia el último confín del universo, con su ausencia cegó por completo todos mis pasados y futuros sueños. Solos tú y yo, mujer, como náufragos en el centro del universo, rostro con rostro, unidas nuestras almas y circunvalados nuestros efímeros cuerpos por millones de brillantes estrellas que iluminarán nuestros inmortales sueños. Siempre juntos, siempre, unidos por nuestras soledades y recordando siempre la llama de nuestro primer beso. Tú y yo, mujer, aquí, hoy, ahora, mañana, siempre, siempre soñando con nuestro amor eterno. Desde el cielo os habló José Luis de Valero.